si los bancos no ceden esa liquidez, yo creo que el gobierno, lógicamente, tiene que actuar en consecuencia. Y hay muchos modelos de actuación. Pero sí que es evidente también que al gobierno se le está acabando la paciencia con los bancos.